hace deslumbrante un hermoso día de sol. El verano agobiante nos prepara más calor. Tu recuerdo es constante dentro de mi corazón. De repente en el aire algo llama mi atención. Una paloma blanca vuela por el cielo azul. Una paloma blanca llena la playa de luz. Tierna y sensual, igual como tú. Tierna y sensual, igual como tú. Quisiera enviarte un mensaje de amor. En el vuelo te contase todo lo que siento yo. Y yo quisiera enviarte un mensaje de amor. En el vuelo te contase todo lo que siento yo. Una paloma blanca vuela por el cielo azul. Una paloma blanca llena la playa de luz. Tierna y sensual, igual como tú. Tierna y sensual, igual como tú. Sensual, igual como tú.